Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela Bolivariana, muy buen mediodía. Hoy lunes 18 de mayo de 2015 les damos la bienvenida una vez más a Cultura al Día. Soy Kenny Castillo y esta es la emisión Meridiana, es un noticiero Cultura al Día. Honor y gloria a Nora Castañeda, quien pasó a un mejor plano este fin de semana. Para ella nuestro amor y a sus familiares nuestras condolencias. En el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo. De inmediato, ambos los invitamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Durante encuentro con organizaciones juveniles, Maduro acuerda con la juventud 7 grandes retos. Asistencia masiva y rotunda en la primera caminata de la misión Nevado por la paz y la vida. Cultura. Museos para una sociedad sostenible. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Biblioteca Nacional de Venezuela inaugurará exposición bibliohemerográfica en homenaje a César Rengifo. Película cubano-venezolana La Piscina se estrenará el 22 de mayo en Caracas. Foros públicos, talleres y clase magistral ofrecerá en la ciudad capital el Congreso Internacional de Intelectuales. Sinfónica de Venezuela celebrará 85 aniversario en concierto. Convocan a escritores a tercer Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acordó este domingo con la juventud asumir 7 temas a desarrollar en el recién inaugurado Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes. Isis Ochoa incorpora la misión Saber y Trabajo en el Consejo Presidencial de la Juventud para hacer un plan especial de empleo productivo para toda la juventud venezolana. De instalar internet en todos los liceos, en todas las escuelas, en todas las universidades, entregar las canaimas y las tabletas a cada estudiante de Venezuela, hasta el último estudiante. Un plan especial de viviendas para parejas jóvenes de 21 a 30 años. Vivienda, gran misión, vivienda juvenil. Un presidente jamás, solo el comandante Chávez. Y ahora yo, jamás en el pasado, cuando gobernó aquí la oligarquía pelucona, jamás se convocó a la juventud para gobernar, para construir, para hacer patria. Asimismo, el jefe de Estado venezolano indicó que el recién instalado Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes debe unir esfuerzos y reuniones mensuales para alcanzar una sociedad de paz. Todo un éxito resultó la caminata por la paz y la vida convocada este domingo por la misión Nevado. Así se pudo observar a través de las distintas redes sociales por medio de las cuales los propios participantes y el público en general manifestaron su satisfacción con la actividad. Los cachorros se están divirtiendo, la familia también puede congregarse, puede convivir con otras personas y hace un ámbito muy bonito en respecto a las mascotas y en el ámbito humano. Para todas las personas que somos sensibles hacia los animales, nos motiva mucho más. Porque sea gratis tampoco, el gobierno no puede estar dando todo. Entonces considero que sí debimos de aportar algo, una colaboración. Y una de las cosas que queremos como Misión Nevado es visibilizar al perro y al animal en general como parte, como miembro de la familia. Eso es un elemento que nos ayuda muchísimo a evitar el maltrato y el abandono. Este evento contó con puntos de atención de veterinaria gratuita, vacunación, desparasitación, consulta y adopción. También se vendieron productos de higiene, entretenimiento y alimento para las mascotas a precios justos. En las próximas semanas, la Misión Nevado espera inaugurar 3 centros de asistencia veterinaria en la ciudad capital, para sumarlo ya a los que se prestan en el nuevo circo. En total serán 10 a escala nacional. 12.6 minutos. Cultura. Desde hace 38 años se conmemora el Día Internacional de los Museos en el Mundo, fecha donde el arte cobra protagonismo en más de 30.000 museos existentes este año bajo el lema Museos para una Sociedad Sostenible. En Venezuela contamos con colecciones invaluables de reconocidos artistas plásticos nacionales e internacionales en los 30 museos del país, con 9 de ellos en Caracas. Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos comenta. La misión de cada museo es conservar, coleccionar, difundir, investigar y, por supuesto, crear conexiones con las comunidades. Que los museos no solamente sean considerados como templos de las musas, de las artes, sino espacios educativos. Los costos de ingreso a un museo en diferentes países del mundo son bastante elevados. En nuestro país, las colecciones tienen los mismos niveles de las colecciones internacionales. Del 18 al 22 de mayo se realizarán diversas actividades. Una de ellas, el primer Encuentro Nacional de Educadores de Museos en Venezuela, con el objetivo claro de sensibilizar a la población de los cambios significativos a través de las artes plásticas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La exposición bibliohemerográfica denominada César Rengifo, Esencia del Pueblo, que contempla fotografías y material audiovisual del artista venezolano, será inaugurada este martes 19 en la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional. Esta muestra estará abierta a todo el pueblo venezolano hasta principios del venidero mes de julio. Así lo informó Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Vamos a mostrar parte de las joyas que tiene la Biblioteca Nacional en referencia a los manuscritos del maestro César Rengifo. Una manera de cómo nuestra institución le rinde homenaje a ese pintor, dramaturgo, pensador, un cultor, un artista integral y con un sentimiento de profundo antiimperialismo y de profundo amor patrio. Invitamos a toda nuestra audiencia, a toda quien escucha Alba Ciudad, a que mañana a las 10 de la mañana en la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional se hagan presente acá para rendir un pequeño homenaje al maestro César Rengifo. En la exposición César Rengifo, Esencia del Pueblo, todos aquellos que la visiten podrán conocer la producción literaria que se ha escrito del dramaturgo venezolano, su semblanza, a través de sus obras pictóricas y más de 200 escritos originales, ante todo sus piezas teatrales también. Son las 12.09 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este viernes el Cine Nacional suma otro estreno. Se trata del largometraje de ficción La Piscina, ópera prima del cineasta cubano Carlos Machado Quintela y realizada en coproducción con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CENAC y la Fundación Villa del Cine. Durante una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido todos los lunes a las 8 de la mañana por este dial, Bernardo Rotundo, presidente del circuito Gran Cine, informó que la obra reconocida en certámenes de Europa, Latinoamérica y Asia, además de África, se estrenará en 2 o 3 salas de Caracas por las características autorales. Y ese 20% del productor venezolano que aporta a la película X determinada, en este caso La Piscina, que es de Cuba, le da posibilidades a que esa película sea registrada por los convenios y pactos y tratados internacionales como una obra venezolana. La Piscina tiene el derecho de ser una obra nacional venezolana que puede ser reconocida en todos los beneficios que como obra nacional se requieren. En otro contexto, Rotundo informó que el Festival de Cine Francés, efectuado en el país desde el primero de este mes, ya cuenta con un total de 300.000 espectadores y espectadoras. A partir de este lunes, el pueblo venezolano podrá disfrutar de la última semana del festival, Los interesados en saber la programación pueden visitar el siguiente portal web: www.grancine.net. El Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, a efectuarse en Caracas del 28 al 30 del presente mes, en homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, reunirá a más de 150 intelectuales, activistas, movimientos sociales, artistas comuneros y campesinos. Este evento contempla foros públicos y talleres, donde el día de la inauguración del mismo se tiene previsto una clase magistral sobre Simón Rodríguez y Galeano, a cargo del poeta y profesor de escritura creativa Juan Antonio Calzadilla. Los interesados en participar en el Encuentro de Derechos Humanos y Cultura deben formalizar su inscripción a través del siguiente portal web: www.inventardemocraciasxxi.mincultura.gov. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en Twitter, @reinaldoi. Son las 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo sábado 23 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela celebrará su 85 aniversario con el concierto Serie Internacional en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. Así lo informó Seo Lee, directora de prensa y comunicaciones de la orquesta. Esta invitación es para hacerles de su conocimiento que tendremos el concierto el 23 de mayo en la Sala Río Reina a las 5 de la tarde con el director invitado Joshua Dos Santos. Con él interpretaremos las obras de Mozart, la 40 Sinfonía y la 2 Sinfonía de Johannes Brahms. Este concierto estará lleno de contraste y colorido. Todos sabemos que Mozart fue un genio que desde muy pequeño componía, tocaba el violín, tocaba el piano de manera extraordinaria. Las 3 últimas sinfonías de Mozart las compuso en un lapso de 2 meses, lo cual es increíble y genial porque él prácticamente los escribía como si alguien le dictara, ¿no? Él escribió 41 sinfonías en total. Quienes deseen asistir a este evento clásico previsto para las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño podrán adquirir las entradas en la taquilla del teatro. Para mayor información sobre este y otros conciertos, así como de audiciones en la orquesta, pueden visitar su página, que es www.osv.org.ve. 12-14 minutos. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte, abrió la convocatoria para la tercera edición del Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo, en el marco del centenario del maestro o del nacimiento del maestro, referencia de la pintura y dramaturgia en nuestro país. Así lo dio a conocer Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación. En este caso, el premio está interesado en convocar a la escritura que piense el problema de la cultura del petróleo en relación a Venezuela. ¿Cómo, de qué manera irrumpió el petróleo? ¿Cómo y de qué manera el petróleo constituyó una subjetividad? ¿Y cómo y de qué manera esa subjetividad del petróleo constituye hoy una tara importante a efectos de superar los grandes problemas estructurales que presenta nuestro país desde inicios del siglo XX? La idea es que quienes puedan y quieran participar, chequeen las bases que están disponibles desde hace unas semanas en la página web y allí pueden entender los tiempos y los rigores de este concurso que el gobierno revolucionario ha creado para homenajear a uno de los más grandes intelectuales y artistas que ha dado la historia de nuestro país, César Rengifo. Los materiales inéditos serán recibidos en la librería Bar, El Techo de la Ballena, ubicado en la esquina de Gradillas hasta el 30 de septiembre. El ganador será premiado con 100.000 bolívares y la publicación de su obra dentro de la colección Premio César Rengifo del Fondo Editorial Fundarte. Los interesados pueden consultar las bases del concurso a través del siguiente portal web: www.fundarte.gov.ve. 12-15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir de este martes, el 19 de mayo, se restringirá el tránsito vehicular en diferentes puntos de la avenida intercomunal Guarenas-Guatire para continuar los trabajos del sistema de transporte ferroviario que conectará a los habitantes de estas ciudades mirandinas con el distrito capital. Habrá cierres en horarios diurnos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y nocturnos de 9 de la noche a 3 y media de la madrugada, por lo que se activarán vías alternas para garantizar la circulación y el normal flujo vehicular en esta importante arteria vial, de acuerdo con una nota de prensa del Metro de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La vida y obra del autor de Caballo Viejo son los protagonistas de la exposición Simón Díaz, Raíz de la Venezolanidad, que se inauguró el pasado domingo en la Sala 1 de la Fundación José Ángel Lamas como parte de los Domingos Alternativos de Petare. El público podrá acercarse a la vida de Simón Díaz mediante fotografías con su madre, su padre y su hermano Joselo en la casa donde transcurrieron sus primeros años de vida. Otras fotografías dan cuenta del momento en el que el artista decidió venir a Caracas e incursionó en otras áreas como el teatro. Hay varios objetos en un mesón central, son alpargatas, sombreros e incluso algunos alimentos como el maíz, que recrean la Venezuela a la que rindió tributo el cantautor. También se exhibe un registro fotográfico de momentos de la vida del artista, como cuando recibió el Premio Nacional de Cultura, y también se rinde honor a Rafa Galindo, a Carlos Gardel, quienes fueron sus grandes ídolos. La muestra estará abierta durante unas 3 semanas y podrá recibir visitas de las escuelas. Y este domingo, Venezolana de Televisión estrenó el programa Viviendo Venezolanos en TV, espacio creado para difundir los avances de la gran misión Vivienda Venezuela, política habitacional creada el 30 de abril de 2011 por el comandante supremo Hugo Chávez, que ha brindado techo propio a más de 700.000 familias en todo el país. La Gran Misión Vivienda Venezuela suma el esfuerzo del sector público y privado, así como de la comunidad organizada en la experiencia de otras naciones, con el objetivo de resolver el histórico déficit de viviendas en el país. El programa es conducido por el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y será transmitido todos los domingos a las 5 de la tarde por la señal Venezolana de Televisión. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, queridos usuarios, con esta última información nosotros despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos lo siguiente: en el control técnico, los buenos oficios estuvieron a cargo del señor Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Les deseamos a todas y todos que tengan una feliz tarde y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Tienes que ser buen tuyero, tienes que ser buen tuyero, el que ha de cantar conmigo. El que ha de cantar conmigo, soy como espiga de trigo. Soy como espiga de trigo y como el soberanero. Si de saludar primero, debo hacerlo con la copla. Y si un huracán me sopla, por el camino hay un verso, me voy con mi canto terso que con cualquiera se acopla. A mí me llaman coplero, a mí me llaman coplero, parrandero enamorado. Barrandero enamorado y llevo mi pelo de guama con trencitas adornado.

en Alba Ciudad, las 12 y 26 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 29 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Aquí te va, pa, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi estómago, también

viaje a la costa solo llevó un papiro de esperanzas con papelón. Algunos se quedaron y él regresó hasta la sombra amiga del Coquizá. Guasamara, Paraguaná, Guacuyusei, Paraguaná, qué buena vaina Paraguaná. Soñando con cambiar, y las cabras que te quedan van buscando su corral. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná, qué buena vaina Paraguaná. Quemando su cielo casi lloró, el solitario cerro casi lloró, al ver las cumaraguas lomo al sol. El solitario cerro casi lloró, al ver su pobre gente lomo al sol. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná, qué buena vaina Paraguaná. Cuando yo sé Paraguaná, qué buena vaina y no digo más. Cuando yo sé Paraguaná, qué buena verga y no digo más. Cuando yo sé Paraguaná, qué buena verga y no digo más. Creole Petroleum Corporation, Menegrand Oil Company, Shell, Canada de Rockefeller. What do you say Paraguaná? Inos Paraguaná, qué buena verga y no digo más. Cuando yo sé Paraguaná. En Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Las hojas sobre la acera, el viento tras las banderas, la puesta de sol, mas la verdad no me dijeron nada. Decenas de baladas por radio y televisión, tampoco me hablaron la letra del año, tu pelo castaño, aquel tarot. No hubo un indicio de algún maleficio sacando de quicio a mi razón. Me enteré por otro cuerpo que tu amor era mi aire, porque cada movimiento fue un error. ¿Qué tal la sangre? Que extrañé cada centímetro de ti y todo cuanto di buscaba en vano solo hallarte. Y me enteré por otro cuerpo de tu amor y mi egoísmo me quemaba. Imaginar o suponer a ti en lo mismo, por miedo, por respeto, por cariño o por los tres. Sé que nunca te diré este otro beso, fui a buscarte. Me lo gritan con voz severa las hojas sobre la acera, el viento tras las banderas, la puesta de sol. Me apuntan como si flechas y yo, Diana, decenas de baladas de radio y televisión. Lo anuncian con baños la letra del año, tu pelo castaño, cualquier tarot, y todo conspira para que tu vida me quede a medida en cada rincón. Me enteré por otro cuerpo que tu amor en Alba Ciudad, las 12:42. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha.